de penitencia. Me tomé mi tiempo, tomé conciencia. La hija puta me dejó con el marrón. No sé en qué momento se le piró y se la aspiró. Y yo semanas en el lado oscuro, pero reacción al bajón. La fuerza está conmigo, en el camino me acompaña. Juntos haremos la caña, tengo un don. Pasión por tambor, dos por dos más la voz. Hip hop a duty plan, ya te daré tu ración. A 100 por hora, quite la costra y ahora me busco yo a mí mismo, siendo yo mismo mi costra. Sin ser el hijo puta rencoroso, pacífico ante todo. Mantengo mi tipo, mantengo mi apodo. El DCMC es ahí donde me vi. Fumé, bebí, pero salí con la fuerza de un gigante, chico elegante. No me consumí, yo baso mis planes en ser así, tampoco de fantoche. Añoro el desabroche, escucha, oye, anoche no me conseguí dormir. No soy feliz, tampoco infeliz, pero le digo a las cosas, no vengáis, ya voy allí, así que tal vez me vino bien pasarlo mal, pasar de ser normal, hacerme con la idea de que esto es habitual, ritual del inestable, me echaron un cable. Mil gracias a aquellos que lo saben, lo valen, así que me buscáis cuando queráis que alguien avale. Yo vuelvo a mi calle, me pongo el Wallman, ale, no me trayen. Después de todo somos algo más que todo eso, palabras y besos que caen por su propio peso. El exceso de confianza fue la trampa. Gracias al manejo de mi vocabulario. Poco a poco, con ojo.